El hambre es una decisión política. Con esta consigna, miles de pibes y de pibas se movilizaron en La Plata. Durante todo el día sábado, con mucho calor, organizaciones de diferentes lugares se acercaron para denunciar el abandono de las políticas que acompañan a las infancias en los barrios. La marcha de los chicos y las chicas del pueblo se hizo el sábado en la República de los Niños. Ese lugar tiene réplicas de edificios públicos y el documento armado por los pibes y las pibas se leyó en el balcón de la Casa de Gobierno. Pidieron por más plazas, más escuelas y denunciaron que hay pibes en este país que no tienen 4 comidas diarias garantizadas. No puede ser que en un gobierno donde producimos toneladas de alimentos sigamos viniendo acá a este balcón a hablar de que el hambre es un crimen. Es una vergüenza ir por los barrios, ver a tantas criaturas chiquitas y no saber si tienen un plato de comida en la mesa. Yo quiero que todos los pibes de mi organización, como la de todas las organizaciones que están hoy aquí presentes, que tengan un plato de comida, no solo uno, sino las 4 comidas diarias. Nos corresponden, es un derecho. En la previa a la movilización, durante meses, los pibes se reunieron para armar el documento con las denuncias que iban a decir. El hambre es un crimen y una decisión política. Es la denuncia que levantaron durante todo el día y que vienen trabajando desde siempre. Mientras que el Estado Nacional a la libertad, nosotros tenemos pibas y pibes que están en la calle, que salen a trabajar en vez de estar en el colegio para poder traer un plato de comida a sus casas. Así que el Estado Nacional nos hace creer que estamos solos. Y la verdad es que no. No estamos solos. Estamos acá, juntos, organizados, unidos. En el cierre de la jornada, Manuela Mendi, educadora de La Plata, invitó a no bajar los brazos y a construir una nueva política. El hambre es una decisión política. Y para que eso cambie, tenemos entonces que hacer política. No ya la política de cartón, no la política de las fotos. Se trata de esta política, la nuestra, la que hacemos cuerpo a cuerpo, la que hacemos en los barrios, la política que sabe cuál es la prioridad, porque la tiene enfrente y porque la vive. La política que persigue e inventa el encuentro y lo común. Los pibes también pidieron por la apertura de los hoteles de Chapadmalal. Denunciaron que el gobierno de Javier Milei pretende cerrarlos y para los barrios populares ese es el lugar donde ejercen el derecho a vacacionar. Desde La Plata, reportó Vanina Artola para el informativo de Farco.